Sonidos de una nación presenta Argentino Campbell. Mundiales. La historia. Mundiales. Mundiales. México 1970 es considerado por muchos como el mejor de los mundiales y también como un punto de inflexión en varios aspectos. En el rubro deportivo, supone el fin estelar de la era Pelé y del Brasil, que había dominado el fútbol mundial desde Suecia en 1958. Toma distancia Pelé, correu. ¡Oh! En el aspecto tecnológico, es el primer mundial transmitido para televisión a color para los países que ya contaban con ese adelanto, no en el caso de Argentina. La empresa alemana Adidas toma la fabricación de los balones, la cual mantiene hasta nuestros días con una docena de modelos que marcaron cada época. Sin embargo, quizás el hecho más recordado ocurrió en la clasificación de la CONCACAF. El Salvador y Honduras, países enfrentados por cuestiones limítrofes y migratorias, debían enfrentarse. En el partido de vuelta, los salvadoreños vencieron 3-0, provocando un descontrol que llevó al asesinato de una docena de hondureños. Mientras, en Honduras, los inmigrantes salvadoreños eran atacados. No tuvimos, los salvadoreños, otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. La escalada de violencia y tensión provoca la invasión del ejército salvadoreño a Honduras el 14 de julio de 1969, en una guerra que duró 4 días y en la que unas 2.000 personas murieron. Para nuestro país, México 70 supone una de las grandes frustraciones, dado que fue la única vez hasta el momento que la selección no clasificó a un mundial. Siendo eliminada por Perú en la mismísima Bombonera como colorario de una serie de desmanejos que incluyeron 4 interventores en la AFA nombrados por el dictador Juan Carlos Onganía, 3 directores técnicos en 2 años y una nueva generación de futbolistas. Cejas, Basile y Ángel Clemente Rojas, entre otros, se quedaría sin mundial. Aquel Brasil que tenía a Pelé como máxima figura y unos alfiles de lujo como Tostao, Rivelinho y Jairzinho dio una cátedra de fútbol, ganando los 6 partidos que disputó, incluyendo, claro, una lujosa final contra Italia, a la que venció 4-1, llevándose para siempre el trofeo Jules Rimet, que se entregaba hasta ese momento. ¡Viva la multiplicación! ¡Brasil! Mundiales. La historia. Producido por Fotos de Radio.